Porque somos los campeones. Qué lindo vapor que hay en esta Rioja nocturna. La luna está pleno. Como decía acá la compañera Evelyn, terminó de llover, ahora va a salir el sol. Porque es típico de la Rioja. Corre un viento tremendo, llueve tremendamente, se inunda todo y sale el sol. Bueno, pero salió la luna. La luna no calienta tanto. Bueno, pero hay un vaporcito. Un vaporcito. Pero refleja el sol, así que es como. Bien, esta noche, como habrán podido dilucidar, nuestro tema es el éxito. Todos los programas tenemos un tema del que vamos a hablar y así empezamos a divagar comunitariamente. Y nos divertimos mucho, la verdad. Es un divague comunitario. Divague comunitario. Y hoy vamos a hablar de el éxito. Ay. No digo que me gusta esa palabra, divague, como para pensar a partir de ahí el tema del nombre. ¿Me gusta la palabra divague? Divagar. Está bueno, puede ser. Sí. Quizás salga delirar, el nombre. Porque deliramos, divagamos. Delirio colectivo. El delirio colectivo. El delirio ya como que es sí, está, vino varias veces. Siempre que empezamos tomando vino y todo eso. Y esas cosas. Bien, esta noche estamos acá con los chicos y chicas de A Calzón Quitado. Que digan hola. Hola, buenas noches. Creo que el vapor nocturno favorece a las chicas con rulos presentes. Sí, rulos más divinas. Que yo me encantaría tener rulos, así que estoy contemplando esos rulos. Qué lindo que hayan venido, no, chicas y chicas. Gracias por invitarnos. Un placer. Bueno, qué sé yo. empezaron a mirar. Así, divagué, a decir, ay, hagan circular los vasos. Hagan circular el también. Saluden todos. Hola, ¿qué tal? Hola. Estamos hablando con... guitarrista y percusionista. Pero no dijiste tu nombre, nosotros queremos saber tu nombre. Juan. Juan. Shakespeare. Juan. Y Federico. Juan y Federico. Y las chicas son. Y las chicas son. Majo y Julita. ¿Y la otra concursante? Julita. Julita. Bueno, vamos a comenzar con el programa que es sobre el éxito, tratamos hoy. Y las más especializadas acá van a hablar del tema. Las más exitosas. ¿Qué es el éxito? Esta noche vamos a charlar un poco de eso, porque hay muchos puntos de vista de lo que es el éxito. Yo no pude otra cosa más que pensar en el fracaso. Sí, te vi. No sé si se notó. Es como que, digamos, por ahí uno puede hablar desde la experiencia, desde uno se le vienen situaciones en las que una dijo, no sé si les ha pasado otra vez, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué la vida se me va entre las manos y no tengo ese éxito que uno piensa que debería tener? Yo hago miles de cosas, las abandono, eso es otra cosa. Pero empiezo cosas y después digo, bueno, tengo que volver a empezar. Y dicen, no, pero eso es experiencia. La experiencia, el no lograr cosas, te suma para seguir buscando algo que uno no sabe bien qué es. En teoría es ese éxito que a uno le plantean. Y en teoría también yo desistí de él, básicamente. Dije, bueno, si es eso lo que plantean, me parece que está complicado, no sé por dónde ir. Y me relajé, la verdad que me relajé. Desde ahora soy feliz. Es que yo creo que por ahí tiene que ir la cosa en esto que decís, porque para mí, ¿quién? Vos decís, ¿cómo lo plantean? ¿Cómo lo plantea quién? ¿Quiénes? ¿Cuál es el parámetro? ¿Quién dice que debemos ser exitosos? A mí particularmente, o sea, ahora vamos a empezar a abrir y a discutir y a debatir, de acuerdo a lo que también hemos buscado ahí, algunas teorías o algunas gentes que hablan de esto, pero particularmente la palabra éxito es como, me parece una palabra muy de mercado, muy capitalista, muy positivista, en el sentido de que quién la impone, quién la dice, cómo se usa. Yo vengo de un ámbito, también puse a pensar un poquito del ámbito donde vengo, que es más el educativo. También se habla de éxito y fracaso escolar. Y son palabras fuertes. Por ahí vos decís, o éxito, o por ahí yo, que por ahí le busco la vueltita, la palabra, algo más de logros. Pero bueno, el éxito para mí, en este momento, sin profundizar tanto, por ahí digo, está más ligada a eso, lo veo más ligado a esta cuestión de mercado, de consumo, de lograr algo que tenés que lograr sí o sí a costa de cosas, no sé, habría que ver. Corre la suerte de ser, por ahí, parte de la condición humana, o sea, está como, lo sí. Tratan de apegar hacia eso, o sea, puedes pensar como decís vos, o puedes pensar como Camila, por ejemplo, que, no sé, yo hago las cosas y por ahí no tiene nada que ver con si tengo éxito o tengo un fracaso en cada cosa que haga, pero de por sí es como que los seres humanos dentro, digamos, de este sistema o de esta forma de ser que viene desde la familia, ¿no? Y, como mandatos. Y, claro, especies de mandatos que ya están desde antes, que uno, por ejemplo, no sé, tiene que correr un camino, ¿no? Que ya está prehecho o algo así, que es, no sé, ir al jardín de infantes, después... pasar el jardín infante, pasar a la primaria, a la secundaria, encontrarse con alguien, casarse, tener un perro, claro. Un auto, una casa y sí. Se acabó la vida. Entonces es como, eso es, no sé, casi como una tablet, por ejemplo, claro. Y cada vez más cosas, ¿no? Pero corre la suerte de ser por ahí la parte de la condición humana, ¿no? Sí. Si uno se aferra a eso, ¿no? Tiene que ver con la condición de la mente, de cómo se formó cada uno y a qué apunta. Está muy ligada a fracasar. Por ejemplo, lo que suele pasar muy fuertemente a las mujeres así en esta sociedad, así que es muy machista, de mujeres que se separan, fracasaste en tu matrimonio. Claro, o no tuviste, o sea, no tuviste hijo, éxito, fracasaste como mujer. Claro, por ejemplo, ¿no? Muy duro. Y no se trata para mí de eso, así como bueno, algo no, que tiene que ser. Esto sí que o venís sí, hablando me hace pensar que como que estarían éxito y felicidad como en una misma categoría, lograr la felicidad y tenés que ser feliz, parece que tuvieras que ser exitoso. Yeah. A eso me pregunto yo, a eso voy, o sea, hay que ser feliz, hay que ser exitoso sí o sí. Pero también hay mucha gente que se mató por ser exitoso. Tenemos a Kurt Cobain, tenemos a gente que fue muy exitosa en su vida y se terminó pegando un escopetazo en la cara. Claro. Y tenemos que ver, ¿alguien puede leer qué es el éxito? Por favor. Por supuesto. Ay, cómo le da pie él a ella. Lo tenían planeado, no se notó, chico. Toda la siesta estuvimos practicando los pases. El pie. Bien. El origen del término es latino, exitus, que significa salida. El concepto se refiere al efecto o la consecuencia acertada de una acción o de un emprendimiento. Su raíz se hace más o menos evidente cuando el contexto en que usemos esta palabra, ya que muchas veces expresa sobresalir, salir por encima de la competencia, salir de la oscuridad del anonimato, entre comillas. Hay que tener en cuenta que la noción de éxito es subjetiva y relativa. A menudo asociado con la victoria y la obtención de grandes méritos, el éxito es parte de nuestra vida casi cotidiana y en general no se comparte con mucha gente. En lo que hace a la subjetividad, podemos decir que cada vez que nos proponemos algo y lo conseguimos, sea mejorar nuestras condiciones laborales, aprobar un examen, dejar de fumar o simplemente ahorrar dinero para darnos un gusto, somos exitosos. Para entender lo relativo del concepto, tomemos un caso como ejemplo, el éxito de una competencia automovilística. Se suele determinar en el primer lugar. Sin embargo, si un piloto largó desde el último puesto y llegó segundo, también puede considerar su participación como un éxito. Lo mismo con aquel que con un presupuesto mucho menor que el de sus competidores, terminó en los primeros puestos, aunque no haya triunfado. Sin embargo, la sociedad suele establecer una relación entre éxito, riqueza material y fama. Esta visión distorsionada y pobre de la realidad afecta a muchísimas personas, generando un esquema simplificado de la vida que separa a exitosos de fracasados. Y es justamente esta última palabra la que, al ser tomada como contrapartida de la primera, genera aún más confusión. El éxito no debería ser entendido como algo unidimensional, sino como la consecuencia de un objetivo, sea pequeño y de carácter íntimo o grande y con gran repercusión. Cabe destacar que la psicología habla del miedo al éxito cuando alguien que está cerca de alcanzar alguna meta personal desarrolla una acción, ya sea inconsciente boycott. O consciente, para no prosperar. El auto-boycott, famoso. Las causas de esta particularidad se encuentran en la posible vinculación mental del éxito con las consecuencias negativas, como un incremento de la responsabilidad o un alejamiento de los seres queridos. Pero el estudio de este fenómeno ha ido más allá de las razones evidentes. Resulta que los seres humanos no siempre ansiamos lo mejor para nosotros. Por el contrario, pocas veces nuestros deseos nos mueven hacia resultados satisfactorios y beneficiosos. El primer culpable que viene a la mente, como siempre, son los medios de comunicación. Ah, iba a decir los padres. Perdón. Camila. No. Con sus retorcidos y engañosos mensajes de los medios de comunicación, no de los padres. Pero, según muchos psicólogos, el miedo al éxito radica en que el individuo no se ha detenido a considerar si ha elegido el camino que realmente quiere, probablemente inducido por presiones familiares y sociales. Entonces, desde joven se ha ido dirigido hacia ese objetivo, que a medida que se avecina, despierta en nuestro cerebro sensaciones que nos incomodan, nos angustian, nos impiden continuar con la determinación que mostrábamos hasta entonces. Y es que nuestra mente conoce la verdad y está en búsqueda de un escape o salida, que significa éxito, para alertarnos de nuestro error. Está bien. Yo, con todo lo que decías, era un poco esto. Al principio me mofaba un poco de la cuestión del éxito en relación a eso, a la concepción que se tiene de qué es tener éxito socialmente, pero si uno se plantea eso, no sé, el éxito de que hay pequeños éxitos personales que también, digamos, significan para uno. Y yo, lo que, por ejemplo, ya que estamos rodeados de músicos tan autogestionados y autosugestionados y que plantean una escena local, por ejemplo, de música, que a contrapartida, ¿qué es lo exitoso que se establece, por ejemplo, de las bandas o la música, los músicos, de establecer, se establece que son exitosos cuando venden muchos discos, cuando llenan grandes estadios, Luna Parks. ¿Qué dicen los músicos? Digamos, claro, yo iba a consultar esto de cuáles son los propósitos en relación al éxito que se establecen desde cada uno. Por ejemplo, buenísimo, sí, vinieron 10 a escucharnos, estuvo buenísimo, somos lo mejor, éramos un montón, y surge toda la escena ahí de el éxito a través de acuerdo a qué uno se propone. Y yo tiro la pregunta hacia qué esperan, por ejemplo, en sus como grupo o en lo personal, como músicos, como parte de una banda, por ejemplo. En relación a eso. Creo que son muchos éxitos, digamos, o sea, no se puede definir en una sola cosa nada más. Por el simple hecho también de que, por lo general, digamos, nosotros, el ser humano, no está acostumbrado a estancarse, entonces siempre estamos cambiando. Por más que no diga, bueno, somos exitosos, por ejemplo, si nos van a ver 250 personas. El día que vayan 250 personas, vamos a decir, podemos llegar a 400, a 600. Las metas se corren. Claro. Acá en La Rioja, acá. Es un lugar muy particular, es un terreno árido. En este momento, ¿ustedes hace cuánto que están como banda? Hace 2 años aproximadamente. Ajá. ¿Qué es en el ámbito en el que están? ¿Qué es tener éxito? ¿Qué de otras bandas ustedes que dicen? ¿Cuáles son más exitosas? ¿Cuáles podrían llegar a tener más éxito? ¿Cuáles son sus perspectivas? Ahí te dejo. Digamos. Para mí creo que el éxito que vemos nosotros en las otras bandas es de acuerdo a la repercusión que tienen en el público, la cantidad de gente que los va a ver, que, claro, seguidores. Pero también como músicos tenemos el éxito de mejorar personalmente a nivel musical también, por lo menos yo, de decir, o sea, es importante también lo de la repercusión en el público, pero a la vez también como banda, sin mejorarse uno mismo. Muy bien, alumno, pase el micro. Si nosotros consideramos, por ejemplo, no sé, un reci exitoso cuando logramos comunicar lo que nosotros sentimos como en el momento, ¿no? En la composición de un tema o el estar en el escenario y que la gente sienta poder transmitir lo que nosotros vivimos, lo tomamos como un éxito cuando se acercan y está esa emoción de alguien que no conoces, pero te dice, ay, me encantó Hombre Azul, me llegó la letra, vos decís, qué bueno. Entonces eso es para nosotros como un éxito, ¿no? Poder alcanzar, no sé si a muchos, pocos, pero los que estén, a hablar, interactuar y que nos digan que gustó, que por qué, dónde estaban, que no los habíamos escuchado o cosas así, ¿no? Claro, y ahí me hace pensar esto que dice ella, lo que decía recién Natacha cuando leía sobre la cuestión de lo subjetivo, la subjetividad, y esto que decíamos, ¿qué es el éxito para cada uno? O sea, esta cuestión de en la competencia, llegué primero, gané el primer puesto y tengo el premio, y para otro puede haber sido superar su tiempo, por ejemplo, ¿no? O llegar a fin de mes. Es un éxito llegar a fin de mes con el sueldo. Claro. Es un éxito más grande. Sí, la cuestión ¿cómo? Subjetiva de lo que es para sí, cada uno. Exactamente. ¿Y cómo está establecido socialmente? El éxito está como etiquetado, ¿no? El exitoso es el médico que tiene una familia estándar y se va de vacaciones y se recibió a los 25. Eso es como... Claro. Entonces, y ¿qué pasa? Cubierto. Social, claro, socialmente está establecido. E incluso la misma familia quizás lo impone y a veces uno no puede cumplir con esas expectativas, entonces está la contracara, ¿no? De la frustración del éxito. Exacto. Es decir, no pude con ese ideal, yo tengo los míos y todo el tiempo van mutando. Es como, es como una tensión que se genera, una tensión entre tener que lograr ciertas cosas, ciertas metas, ciertos mandatos o cosas impuestas y lo que uno se propone como éxito. Sí. Por eso a mí la palabra éxito me suena un poco fuerte. O lo que se propone como logro, o lo que quiere. Yo voy a seguir haciendo hincapié en el fracaso. Porque eso es, puede ser, porque siempre tratando de ir más allá cuando nosotros establecemos los temas, siempre hay como algo que decimos, bueno, es lo que estándar. Sabemos de que la sociedad establece ciertas pautas, límites, y en general, si están haciendo ustedes una banda que no están siguiendo los pasos, digamos, de esos estándares, tenemos acá al compañero también que no sigue esos estándares, propone otras cosas nuevas. Estamos medios corridos de esos estándares, nosotros, radio comunitaria, también todo, nos corremos de los estándares de lo establecido como éxito. Bien, eso lo establecemos. Ahora, mi pregunta es si desde en el espacio en el que estamos somos realmente conscientes y aceptamos el fracaso como algo que tiene que ser así. Nosotros decimos, tenemos que fracasar en ciertas cosas como que nos permite rever lo que estamos haciendo, porque si fuese todo como todo lo que nos proponemos sale bien, cosa que es bastante improbable, con pequeños fracasos se nos rompe el transmisor acá y lloramos 5 meses, decimos cómo hacemos, cómo sobresalimos, somos lo peor, no podemos seguir. Bueno, logramos, juntamos la plata, tuvimos que mover el culo, hacer, bueno, feria, no sé qué, empanada, pim, pum, pam, juntar plata. Y eso también provocó otras cosas que estaban buenas, que es como repensarte en grupo, en lo colectivo, en cómo generar nuevas cosas. Y desde esos fracasos, poder salir, poder generar otras cosas. La cuestión es que me parece que no nos acostumbramos tan fácil a poder salir más rápido. O sea, lo podríamos haber hecho más rápido. De decir, bueno, borrón, cuenta nueva, sí, fracasó, era una posibilidad, era 50-50, a veces 70-30. Okay. Otra forma más rápida, tener la guita para comprar el transmisor, y a veces no la tenés, y la mayoría de las veces no bueno, tenés. Bueno, pero es que ahí está la cuestión de que es el riesgo que uno corre al proponer cosas nuevas, al no estar cubierto, como decía acá Hernán, que cuando estableces esto del que el médico, la familia, todo, tiene como está cubierto, si le llega a pasar algo mal, digamos, tiene una aseguradora, que seguro le pagó, si se le rompió el auto, si tuvo no sé qué, o tiene respaldo, y el fracaso duele menos, genera menos cólicos. De ahí tenemos que trabajar lo del fracaso. Y entonces, trabajar el fracaso. Pues, trabajar el fracaso, pero muchas veces eso de que de que sufras menos y que la cosa sea así, tiene que ver con esta cuestión para mí, lo económico y el parámetro que vos tenés con desde dónde medís el éxito. Si lo medís desde ese lugar y decís, bueno, sufro menos y tengo menos cuestión de fracaso, o sea, ¿para qué voy a estar tanto tiempo mal? Generalmente muchas veces lo solucionan cuestiones económicas, pero hay que ver que en eso, o sea, desde dónde lo ves al éxito. Está bueno lo que vos decís, el que nosotros tengamos otro parámetro de éxito-fracaso tiene que ver con que si algo nos va mal, pero bueno, en ese caminar para solucionar el problema que no nos permite lograr cierto éxito, vamos aprendiendo, vamos generando otras cosas. No sé si por ahí pasa tu planteo. Perdón, es una instancia bueno. Lo de lo económico, pero no creo que sea así. No, yo tampoco, yo tampoco creo. Sí, igual creo que estamos hablando ahora ahí de un éxito que es como el éxito mayor, que es de toda la vida, larga, digamos, pero como había leído ahí en la definición, hay otros éxitos que son más cortos, digamos. Puede haber unos éxitos más a corto plazo de uno proponerse algo, llegar, listo, chao, tu éxito en eso y sigo con otra cosa. Vamos, ¿vieron que divagamos? Bien, vamos a escuchar una banda, ¿cómo dice? Mi pequeño aporte es que la radio, el programa, se podría llamar Asociación Libre, como una palabra da pie a... Muy bien, es buena. Tiene doble sentido. Martina. Una asociación libre. Bien, vamos a escuchar una banda que ha sido exitosa en un momento y que no es muy querida por mucha gente. ¿Qué son los Enanitos Verdes? ¿Qué? Ahora se ríen todos porque hay toda una subjetividad comunitaria con respecto a los Enanitos Verdes. Vamos a escuchar un tema que se llama Sos un perdedor. Todavía no termino de comprender tus actitudes. Todavía no termino de comprender si agredir es expiar tus realidades cotidianas. Yo no soy tu blanco, lo sabes bien. Pero no te preocupes que el mundo vuele en pedazos. Siempre sucede eso, tu motivo debe ser que sos un perdedor. Es que no has amado, sos un perdedor. Y no te diste cuenta, están desmantelando tu casa. Pero a vos eso no te preocupa. Pero no te preocupes que el mundo vuelve. ¿Has notado que algunas personas simplemente resaltan? Sin importar su industria o su profesión, llegan hasta la cima. Son un testamento, perdón, son un testamento al hecho de que cuando se trata del éxito, no se trata de lo que haces, sino de cómo lo haces. El cómo se refiere a tu actitud, ética en el trabajo, esfuerzo y disciplina, tiene menos que ver con el talento y la habilidad y más con el compromiso. Tienes más control sobre tu éxito de lo que tú crees. Bueno, estos son unos tips de cómo ser exitoso, así se llama la nota. ¿Cómo ser exitoso? Voy a leer los títulos y ustedes van a decir cuáles quieren que desarrolle, porque son un montón. Son como 10 puntos para ser exitoso. Bien, primero, la gente exitosa está conectada con su pasión. ¿Están de acuerdo? Al micrófono, sí, por estamos, favor. Perdón, sí, acá con mi colega y muy querida Julita. Estamos de acuerdo. ¿Están conectados con su pasión? Sí. Bien. Esa es la actitud. Dos, la gente exitosa toma decisiones y actúa. Tres, la gente exitosa está enfocada. Cuatro, la gente exitosa se rodea de gente exitosa. Ese está bueno. Bien. Cinco, la gente exitosa cree en sí misma y en sus sueños. Es muy romántico. Seis, la gente exitosa se esfuerza por alcanzar la excelencia. Siete, no son diez. La gente exitosa se cuida a sí misma. Bueno, ¿cuál es el que decían que votaban para que hablar? ¿Podés hacer la prueba de leerlo, pero en vez de exitosa, la gente que fracasa? Y léelo igual. Bien. La gente que fracasa... No, a ver, pero desde el principio. La gente que fracasa está conectada con su pasión. Sí, totalmente. A ver, sí, a ver. La gente exitosa toma decisiones la y gente que con fracaso toma decisiones y actúa. Totalmente, que son las cosas que le llevan al fracaso, sí. La gente que fracasa está enfocada. Sí, en fracaso. La gente que fracasa se rodea de gente fracasada. Puede ser, y también la gente que fracasa suele rodearse de gente exitosa. Cosa que a veces saca. Claro, sí. Exacto. La gente fracasada no cree en sí misma ni en sus sueños. Totalmente. La gente fracasada no se esfuerza por alcanzar la excelencia. Y bueno, ¿viste? La gente fracasada no se cuida a sí misma. ¿Viste? Pega todo, tenía razón. Te cambié ahí las redacciones. La gente exitosa se rodea de gente exitosa. Hay mucho de cierto en el dicho. No puedes hacer todo tú solo. Cualquiera que ha logrado algo siempre tiene una gran lista de gente a la cual agradecer. Desde amigos a la familia, a compañeros de equipo, de trabajo, maestros, mentores y entrenadores. La gente exitosa se rodea de gente buena, positiva, que da todo su apoyo, que inspira, talentosa, culta y exitosa. Cuando ves a la gente de la que te rodeas, te estás rodeando con la mejor gente posible para... estas son preguntas. ¿Te estás rodeando con la mejor gente posible para alimentar tu éxito? ¿Tienes el apoyo, motivación e inspiración que necesitas para alcanzar tus metas? ¿La gente que tienes a tu alrededor te admira y genuinamente quiere que seas exitoso? Si no, haz una decisión consciente para buscar y conocer gente que piense como tú. ¿Es una carrera ser exitoso, digo? O sea, como... suerte de competencia, ¿no? Veo eso entre líneas en todas esas cosas. Para mí el éxito no es una cosa continua que se alimenta y... Para mí, primero, el éxito no es nada de lo que se te dio hasta ahora. No tiene que ver con los demás. Yo creo que el éxito va por dentro, va, no sé. Es como... no es una competencia y ser mejor el éxito. El éxito claro. Es... aprender y todo el tiempo y estar bien con vos, y para tener éxito hay que estar enganchado con algo, para mí. Sí, sí, sí. O sea, nunca vas a tener éxito en algo que no lo haces con ganas. O sea, se sabe, nunca vas a tener éxito entre comillas, porque el éxito también está como demasiado encasillado en algo que capaz no existe. Claro, está bueno lo que dice ella, porque cada uno también puede tener su concepto del éxito sobre las cosas y no es como así un concepto superador, claro, de todo, del éxito, ¿no? O sea, depende de la perspectiva en que vos decidas mirarlo. Claro. O sea, y el fracaso también me parece, es muy relativo el éxito, o sea, a la palabra, también de qué perspectiva lo mires. Para mí el fracaso tampoco es continuo. O sea, y cuando fracasás, entre comillas, no es que fracasás. ¿Por qué por qué es considerado fracaso determinada situación? ¿Por quién? Yo considero que el ser humano, digamos, en todo lo que hace o trata de hacer, tiene altibajos. Y esos bajos, que son considerados fracasos porque a alguien se le ocurre que si pasa eso es porque es un fracaso, me parece que estamos demasiado enmarcados en algo que viéndolo desde otro lado se puede romper. No sé. Claro, no hay que encuadrarse, digamos, como decía Camila, como que en realidad te tiene que chupar un huevo, o sea, el hecho de que vos hagas algo y quizá para otro vos fracasaste, pero en realidad para vos no fracasaste, en realidad aprendiste algo. ¿Aprendiste algo? Claro, y avanzaste sobre todo. Lo veo así, a los problemas, por ejemplo, vamos al caso puntual, decís, una fecha que no saliste muy conforme, una tocada porque, no sé, o porque te tomaste un vaso más de vino que no tenías que tomar, o porque cayó no sacaste... Cayó la cana, se llevó todo. No, estoy hablando cosas personales. Personalmente, o sea, y tocaste mal, sacaste mal un tema, ¿viste? Se perdió el batero. Puedes, estabas dispersa y tocaste mal, y pifiaste más de lo normal, que por ahí se puede considerar fracaso. Yo creo que... No, gracias. Que no es un fracaso, es un incentivo para que yo me siente al otro día estudiar, ¿me entendés? O sea, sí, o aprendés cosas de eso, o sea, decís, me tomé un vaso de vino más, dice cualquiera, la próxima vez no lo vas a hacer, o claramente me enchufé en la zapatilla de otro que después vino, me la saco, me quedé sin, bueno, voy a llevar mis cosas. En ese sentido, me parece que uno toma, en la cuestión de la toma de decisiones, hace rato estoy pensando de una experiencia que tuve, con respecto a que a veces uno hace las cosas, por más que el resto digan, no es lo que tenés que hacer, estás seguro de lo que vas a hacer, y uno, por ese mismo esfuerzo que le pone, ¿sí?, en la creación de la obra, digamos, yo lo digo desde la parte de la plástica, en la creación de la obra, y tenés como una certeza de éxito. O sea, por ahí... yo me acuerdo de ustedes cuando los chicos tocaron en la fiesta de cierre del encuentro de la RMNA. Que había un sonido malísimo, porque era un sonido prestado, chiquito, nadie sabía qué es lo que había. Los chicos fueron y tocaron como si estuviesen tocando en el mejor estadio, así, qué sé yo. Sonó muy bien, digamos, el sonido era muy malo, pero en sí, el espíritu de la banda y de tocar y que bueno, qué sé yo, y lo majo se cantó todo, y la performance, digamos. Fue un éxito, digamos, más allá de la, como decías vos, de la cuestión técnica. Yo el año pasado expuse yo soy artista plástica y expuse en un espacio no convencional. Yo decidí, hice la muestra, construí la obra, yo decidí mostrarlo en un espacio no convencional, ¿sí? O sea, no una galería de arte, no en ningún lugar, digamos, de circuito artístico. Y una amiga muy querida me dijo, ¿pero vos estás segura? ¿Pero vos no querés que te vaya bien? Me dijo, en realidad. ¿No querés que te vaya bien? ¿No querés que te reconozcan por esta historia? Es un punto. Claro, ¿no querés que te reconozcan? Entonces yo le decía, me lo hizo pensar en ese momento, la verdad, porque no. Yo no quería que me reconozcan. Porque me decía ella, pero deberías exponer en la Secretaría de Cultura. O deberías exponer en OSDE, que son los lugares, digamos, más altos más topísimos de las artes visuales, pero que son para un público limitado. En ese momento ella me hizo pensar eso, pero sin embargo, como yo les decía, en la construcción de la obra, y mostrarla en un lugar que no estaba preparado para mostrar la obra, es como ustedes cuando tenían el sonido y qué sé yo, pero sin embargo fui con la misma certeza a hacer lo que sé hacer. Y yo lo consideré un éxito. Más allá de todas las falencias que pueden haber salido, lo que sucedió a partir de ahí yo lo considero como un éxito. Fue una felicidad muy profunda. No, fue genial eso. Y es un punto, me parece clave eso de dentro del arte. ¿Quién es un artista exitoso? A mí también me dijeron, pero vos buscas reconocimiento porque querés que te reconozcan como si vos existieras y fueras artista, cuando tendrías ese reconocimiento o ese éxito que en realidad es una cosa totalmente abstracta, que no sé qué es, pero en realidad no es lo que uno busca. Pero hay una cosa de un mainstream y una cosa grande, así como que reconoce a la gente como artista cuando, por ejemplo, en el caso de acá, de La Rioja, qué sé yo, si expones en cultura, si expones en esto, o si tocaste en tal lado, si tocaste qué sé yo. Y como decía Emilia, hay un montón de cosas impuestas que hacen que en general la gente común piense que un artista exitoso o un cantante exitoso lo sea cuando pasen determinadas cosas, ¿no? Y me parece que no es así. Es más, yendo a lo que estábamos hablando ahí, lo que decía Julita, pasa por otro lado, pasa por lo de cada uno, ¿no? Pasa también por la expectativa que ponga uno en las cosas que hace y si llega a tal puerto, ¿no? Y lo hace bien, puede ser chico, puede ser grande, pero uno se lo propuso, uno lo hizo, ya está. No creo que necesite como la aprobación de una cosa generalísima, gigante y todo eso. Sí, me parece que en realidad son los parámetros. Porque no creo que ninguna, por ahí Nati dijo, no quiero que me reconozcan. Yo creo que sí, cuando haces una obra y haces algo, querés que te reconozcan, pero no en el sentido ese, ahí lo voy a aclarar. No en el sentido quizás que ella... digamos, nosotros interpretamos igual de esa manera el reconocimiento de, y esto que plantea Hernán, como cierta élite que puede decir si lo tuyo es bueno o malo, digamos, a ese parámetro digo que uno no espera que lo reconocen porque lo entiende así. Pero creo que cuando uno hace una obra en general o algo, espera un poco esa, la comunicación de la que hablaba ella. Ella lo hace con el público, la banda, esto de que el público dice, y vos te das cuenta que si estás en el momento y estás tocando y la gente baila y te sigue y se logran conectar, de alguna manera cuando propone Nati, que para mí fue una experiencia que marcó, digamos, marcó mucho más allá del mismo, fue una de las primeras cosas que se hizo una exposición en un lugar no convencional, como que participaron muchos artistas, convocó, fue toda otra cuestión que para mí tuvo un éxito que extendió a su propuesta. Digamos, a partir de ahí se empezaron a hacer más muestras, ese lugar se conformó como un espacio alternativo, digamos. Ese éxito y ese reconocimiento para mí, creo que nadie hace algo para que uno quede ahí y esté esperando de algún modo un contacto y que el otro interprete o te haga una devolución de lo que vos hiciste. Y aparte, esto termino, digamos, la cuestión de que vos decías en la cuestión artística, en el arte en general, si hacemos historia hacia atrás, la cuestión es que los grandes cambios que han marcado, cambios enormes en las propuestas artísticas, cambios de conciencias, cambios muy relevantes, han sido artistas que nunca han sido aceptados en su tiempo. Siempre han tenido que pasar décadas hasta siglos para ser reconocido lo que estaban proponiendo y en general la han pasado bastante mal. Digamos, no han sido no solo reconocidos, sino que no tenían ninguna otra cuestión que los amparara desde lo económico, han terminado pobres, medios locos y todo eso en general, porque no han sido reconocidos en el momento. Entonces, no pensar quizás que, bueno, uno hace algo y la crítica es malísima, la gente no te conecta, y yo, ah, bueno, no importa, cuando me muera lo van a entender. Tampoco es por ahí. El inentendido. El inentendido, viste, esa cuestión. Creo que son, digamos, los parámetros que uno maneja y en relación al entorno, digo, en la historia. No, yo quería aportar que, bueno, nos seguimos manejando en el terreno de lo subjetivo, o sea, porque a eso lo dijo también el concepto, tiene que ver la subjetividad, y acá estamos hablando de que lo que es el éxito para cada uno. Y mientras nos manejemos en el campo de lo subjetivo, hablamos de sujetos, de subjetividades que sabemos todas las que hay, hay tantas como personas hay. Y tiene que ver sigo insistiendo en esa posibilidad que tenemos cada uno de elegir y de dónde pararnos y de dónde mirar. Y eso, ver la posibilidad que hay, no hay una sola forma de ser exitoso, no hay una sola forma de llegar o lograr algo, sino que hay diferentes formas y creo que también tiene que ver con dónde se pare uno y no dejarse llevar por la marea, no dejarse llevar por la visión del éxito más que tiene el mercado y que tiene y que es una visión y que es muy fuerte, por ahí no dejarse llevar por eso. O sea, creo que tiene que ver esto en esta cuestión de lo que somos cada uno, de creer en lo que uno hace. Acá tenemos, volvemos a traer el ejemplo de Natacha, que estaba muy convencida ella de presentar su muestra en tal lugar, y como ella, los chicos que se presentan y saben en dónde van a actuar, y gente que conocemos que se para desde ahí. Y no está pensando en que si no es reconocida por tal grupo o tal élite o tal gente que tiene una idea de lo que es el éxito, no son nada, no somos nada. No, somos otras personas con otra mirada, con otro, desde otro, mirando desde otro lugar. ¿Qué vamos a ir a la música? Antes voy a decir una cosita. Ya que estamos re cerca de fin de año, no sé si a ustedes les encanta pensar, ay, fin de año, llega el primero, estás brindando así y voy a decir, este año voy a terminar la fucking facultad, sí, voy a rendir todas las materias. Este año... ¿O te hace todo el flashback de lo que pasó en el año? Claro, hice un buen año. Hice un buen año. El famoso balance. Dentro de ese balance están los éxitos, los fracasos. Yo sigo pidiendo exactamente lo mismo todos los malditos primeros de enero. O sea, lo que significa que todos estos años he fracasado en eso. Entonces, por ahí pensar de reformular ciertos deseos de lo que uno quiere sí. lograr. En el año. Yo igual les voy a, los voy a incitar a que me tiren algunos de estas cosas que han querido hacer y no lo han logrado y a ver si lo van a volver a pedir o lo van a reformular este primero de enero de 2015. Yo les tiro eso y vamos a la música y de ahí continuamos. Para vos, Camelín, David Bowie, feliz cumpleaños, Camila. Ah, gracias, gracias. Seguimos aquí al aire conversando, bebiendo, divagando y se suscitan preguntas y cosas a través del fracaso y del... Ah, no, cierto que era el éxito. No sé por qué lo tengo la cuestión. Yo hasta busqué frases de fracaso. Disculpen por ser tan derrotista, pero... En realidad me nutro de justamente de esas cuestiones que salen mal. En general suelo ser una persona que ve el vaso medio lleno en general. ¿Es así o no? No sé. Ahora si me dicen que no, me cagan todo. En realidad, pienso que de las malas situaciones, primero lo primero que tenés que pensar en realidad es tomar todo eso, caerte de risa un poco, verle lo bizarro que suelen ser siempre las cosas, porque uno cree que va a salir perfecto todo, sale perfecto todo, y siempre es por alguna cosita que sale mal, o por todo, en general sale mal, y bueno, uno trata de remarla, y por eso pienso que hay que desmistificar el fracaso y hay que alzarlo como bandera, casi decir... Quiero fracasar, somos unos fracasados, soy loser desde que nací y no me importa. ¿Por qué? Porque eso me va a por lo menos a ser menos pretenciosa, quizás, y me parece que uno empieza en los pequeños éxitos, si se quiere, en las pequeñas situaciones que salen bien, perdón, uno los empieza a valorar quizás un poco más. No sé, uno lo siente como más fuerte. El hecho de que, como planteaban, poder llegar al mes como un gran éxito, que en realidad no debería ser, como que no es tan grande, pero sí lo es, uno lo por lo menos dice, qué bien, hice bien las cuentas, uy, qué bien que llegué, o... Hace mucho que no. Hace mucho que no sucede. Hace mucho que no. Bueno, esta cuestión, bien. No, sí, yo sigo, me sigue haciendo, la palabra éxito no me gusta. Me gusta logro. La docenta. La docenta, habla la docenta. Y esto que decía Natacha, pasar de grado es un éxito también. El fracaso y el éxito lo llevo al campo también del escolar. Es así el tema de... Perdón, que te interrumpa, pero el hecho de la sobrevaloración del éxito hace de que los niños de jardín estén haciendo un acto escolar en el que les dan un título, en el que llevan sombreros de graduados, le hacen una fiesta de graduación... A los pendejos, digamos, los niños que van a jugar al jardín y que así debe ser, les dan un título. Sí, lo que hablábamos de estas cosas, de los mandatos y lo que está impuesto y lo que se va imponiendo. Eso que le hacen hacer los chicos es como una representación de lo que van a hacer cuando sean grandes y esas cosas. O sea, nosotros estamos hablando de esto de fracaso también, que son cuestiones naturales que nos van a pasar como seres humanos y qué sé yo, viéndolo desde ese punto de vista del concepto abierto, pero si nos ponemos a pensar, hay un montón de gente que quizás no está escuchando, que está en la clase alta, en la sociedad, y dicen, ay, estos pelotuditos hablando del éxito no saben ni lo que es el éxito, ¿entendés? Porque hay una cosa y un pensamiento de una clase alta, qué sé yo, que creen que ellos realmente son los exitosos, porque tienen más posesiones, porque, qué sé yo, porque tienen más guita. ¿Ves, Camila? Somos la bandera de los somos fracasados. Somos fracasados. No pasa nada, ¿entendés? O sea, esa gente que pretende que pensemos que por ser fracasados o tener un fracaso somos la peor mierda, y en realidad eso no pasa nada. O sea, no pasa nada con ser fracasado o tener un éxito. Yo creo dos que éxito. Sin el fracaso, o sea, tampoco existiría el éxito. Claro, está condicionada las dos, es lo que decimos del principio. Con la otra. Sí, totalmente. Es como, si no tenés éxito, sos un fucking fracasado. Y en realidad, no pasa nada. Seguís viviendo y nada más. Son condicionamientos que estaban antes de que nosotros nazcamos, inclusive. Como con un montón de otras cosas. Las ligamos y las terminamos asimilando. Y quizá mucha gente, termina siendo atravesada por esas cosas y le hace mucho daño. Mucha gente que es insegura, por ejemplo. Yo le hace vuelvo mucho a darle, daño vuelvo y a darle no pasa nada. Compañera Emilia, yo quiero que hablemos de la escuela. Yo quiero que hablemos de la escuela. Maestra. ¿Qué? ¿Hemos sido todos exitosos en la escuela? ¿Han sido todos exitosos en la escuela? No. Claro. Bueno, ahí está. Ahí está, ya conseguiste no el éxito. No eras tan fracasada, no era. So, Ahí está. Para el sistema escolar, el llegar a la bandera. Quiero ver fotos de eso. Ya te voy a conseguir una. Vamos a poner en el Facebook, vamos a escrachar. El éxito de la escuela, ¿cuál es? Tener la bandera. Yo quería eso, a ver si contamos que, cuáles son nuestros fracasos de escolar de la escuela primaria. ¿Qué no hicieron en la primaria? Y son unos losers. ¿En la primaria? Sí. No, yo igual siempre fui bastante ñoña. Vos también fuiste abanderada. Ñoños. Sí, no. Yo quería decir eso. En el último año, de la secundaria, el año pasado, yo estuve en la... fui escolta. O sea, fue como, bueno, mirá, sos escolta de tal bandera. A mí no me dijo nada, es como que yo no sentí ningún nada. O sea, yo, mi secundaria fue un compromiso conmigo. Los primeros años, sí, bueno, mis viejos es como que estaban como, bueno, estudiá porque el que estudia se salva y el que estudia y bueno, ya fue. Estudio, está bien, estudio. Pero ya en los últimos años ya era como un compromiso conmigo, es como... una especie de rutina que ya después de 11, 12 años de primaria y secundaria ya lo terminás. Era eso, mis buenas notas, entre comillas, eran ser aplicada y responsable conmigo. Igual a mí me pasó algo peor, o sea, me hicieron subir a la bandera sin tener ninguna buena nota, o sea, anda, subí, chabón, o sea, no vas a subir nunca, subí ahora. Faltó uno, subí, viste, así. Claro, y no quería subir, y nunca quise subir, ni ser abanderado. ¿Lo consideraste un fracaso? No, totalmente que no. A mí me decían, yo iba siempre en uniforme con la camisa y la corbeta, y decía, vos tenés camisa, en el acto vas a salir con la bandera. Claro, por camisa, porque, no sé, pasan esas cosas. Pasa también lo de la familia que uno tiene, ¿no? Por ejemplo, no sé, en mi familia mis viejos no se casaron nunca, o sea, mi viejo nunca se recibió, mi vieja sí, pero mi viejo no. Entonces uno ve, también aprende de la familia y dice... No, eso no es tan importante, entonces asimila otras cosas, no le parece tan, no se persigue ni se hace la cabeza con recibirse, sino más a ser un fracasado o un desempleado, o qué sé yo, porque el desempleado también está asociado a eso, es un fracaso. Está bueno eso que estamos diciendo, la posibilidad de elegir y de que nosotros veamos otras cosas, esto es lo que estamos hablando, que tenemos la posibilidad de ver. Hay gente que no ve, que no... Allá, ve. La que no tiene, no ve la posibilidad, que no ve la posibilidad de elegir, que decir, bueno, esto me presenta o a esto tengo que llegar, y como que no lo ve, no ve otras cosas. ¿Me entienden eso? Como que yo creo que somos privilegiados. Bueno, yo creo que a mí me está pasando justamente eso, de que mis viejos me están y me secan la mente y me secan la mente. Termina de estudiar, que no vas a hacer nada después, que qué vas a hacer, de qué vas a hacer de tu vida. Y yo es como que en esta etapa... ¿Soy música? O sea... No, pero por ejemplo, yo en la primaria también era como... O sea, era una chica de que sí hacía las cosas. Ñoña. Era ñoña, sí. Díganlo. Traga. Era ñoña. No, pero también no me motivaba, qué sé yo, a decir... Bueno, vos vas a estar en la bandera o cosas así. Me chupaba un güey, una cosa así. Y bueno, y en este momento me pasa de que por ejemplo, mis viejos me dicen, me seca la mente. Y estudia, y bueno, yo estoy estudiando el profesorado. Este tiempo dejé porque me pasaron muchas cosas y el vida, éxito. Pasó la vida. Éxito. No. El éxito. El éxito. No, pero por ejemplo, me pasó que yo me sentía muy bien con lo que yo estaba haciendo y como que en un momento yo pensaba, digo, tengo como culpa, ay, le estoy desilusionando a mis viejos. O sea, y en un momento pensaba y después digo, no, pero o sea, yo me sentí bien con lo que yo hice en este tiempo de que no estuve estudiando, pero logré muchas cosas. Que capaz que me dicen, bueno, capaz que en un futuro lo vas a tener, si esperas un tiempo, qué sé yo, después vas a ser profesora, vas a llenar, qué sé yo, por ejemplo, qué sé yo, comprarme un instrumento, qué sé yo, ahora junto mucha guita, y bueno, después capaz que cuando seas profesora te lo compras así nomás, una forma de decir. Pero yo digo... ¿Profesora de qué, perdón? ¿Cómo? ¿Y de ¿Profesora música? De qué estás estudiando? Música. Ay, y bueno... ¿Vas a ser exitosa siendo profesora de música? Yo creo que sí, porque todavía ni me recibí, ya estoy trabajando. Ah, sí, vamos con el parámetro. Sí, es que es cierto. Pero estás trabajando por esto que vos decís, me parece de que estás haciendo lo que vos te sentís bien, estás exitosa, estás... Claro. Yo me identifico con tus palabras. Llamo a tu mamá. Manda te está M al 2020. Dice que vayas ya a la casa. Esta historia de la decisión, sí es cierto, tomas una decisión y sabes que estás creciendo mucho más, te sentís más pleno y con más éxito haciendo lo que lo estás viendo. O qué sé yo, capaz que también se habla éxito y es tiempo, es la misma palabra tiempo, qué sé yo, capaz que al éxito lo tengo ahora con esto que hice y después, o sea, si espero, una forma de decir, ah, sí, capaz que después pude grabar el disco con el ensamble, una forma de decir, pero capaz que después no se daba. O qué sé yo, muchas cosas. Era esto, este momento, lo tengo que hacer ahora y listo, ya fue, bien, lo muy hago. Muy bien ahí. Bien, la certeza. Mandá a Eve al 2020. Y... Recibirás. Yo me gustó algo que contaron, una experiencia, voy a volver a eso. Me gustó esta cuestión de ser impostor en un espacio de éxito. Me encantó, por eso dice, yo soy loser por excelencia, ¿no es cierto? Y de pronto, por una situación fortuita, tuve que encontrarme en un lugar, en un puesto de éxito. Ahí contaban los compañeros lo de la bandera. Yo me ponía a pensar lo de la bandera, porque justo faltó alguien, listo, entra nene que estás con corbata. Bueno, entonces esa cuestión, que sos un impostor. Claro, sos un impostor, sos un loser, sos un fracasado en un espacio de éxito. Yo pensaba también cómo esto también del éxito a través, a uno así varias ideas, el éxito a través de las redes, digamos, este éxito medio ficticio. ¿Cómo vos decís, la puta madre, mirá este que era un tarado en la primaria, ahora la tiene, pero la tiene re clara. Y vos ves las fotos en Facebook, lo tiene perfecto, exitoso. Ese es el éxito virtual, me parece. El éxito virtual. Totalmente. A mí me pasó, yo cuento rapidito esta experiencia de que yo tuve, siendo más joven, viajé, estuve viviendo en otro lugar, en un país que era muy rico, muy, muy rico. Y yo ahí era básicamente niñera, ¿no es cierto? La niñera, en un país muy rico y todo. Una niñera muy inexitosa. Inexitosa, totalmente, muy loser. Y la cuestión era de que estaba, la cuestión era que me había ido a un país extranjero. La gente, cuando yo hablaba, cuando vino o empezó la cuestión del Facebook, yo sentía como que era un poco impostora, porque yo, o sea, acababa de limpiar un pañal, caca de un bebé, y la gente me decía, ¡oh, estás allá! ¡Llegaste! ¡Saliste de este hueco! ¡Saliste de este lugar que no tiene nada! ¡Te fuiste allá, afuera! Estaba limpiando caca extranjera. Caca, eran extranjeras, eran cacas, pero eran extranjeras. Entonces, todo eso me hace pensar en esta cuestión de ser impostor, de sentirte como en un espacio en el que de pronto la gente piensa, vos llegaste, vos la llegaste. Hiciste, vos llegaste así. Y han sido los momentos, pero contadísimos, con los dedos de la mano, de sentir que la gente me hacía esa observación y yo estaba quizás en la miseria más absoluta. Además se me asocian la idea que antes se habló, que dice Emilia, de si sos feliz, tenés éxito, así, ¿no? Ajá. Quizá la gente tiene una felicidad por tener ese éxito virtual que le produce algo lindo, pero en realidad la está pasando re mal o no está teniendo ese éxito que se debe, que le provoca esta, en realidad, que es una exposición virtual que hace parecer que uno tiene éxito. Entonces, acá se me disocian las dos ideas de estar feliz con eso y de tener éxito en serio. Sí, mira con esa cara. Y la cuestión es que tenés razón, nena. Y digo que empiezo a pensar en algunas situaciones, por ejemplo, no sé si les ha pasado con esto del éxito virtual, de por ejemplo ver una foto así en el que uno ha estado parte de ese lugar. Y era lo más aburrido, estaba más aburrido que una ostra, era totalmente un bodrio, qué sé yo. Pero en las fotos que alguien publicó, por ejemplo, se ve que es la fiesta del año. Claro. Están todos pero re felices y justo juntaron a todos así. ¡La fiesta del Jack! Así, lo ponen esto, yo quiero estar ahí, yo quiero ser parte de eso. Yo quiero estar... Y uno ha sido parte, por ejemplo, y ahí es cuando uno empieza a cuestionar esto de que, Hay mujeres, qué es lo que se ve. Hay mujeres y hombres que han tenido más éxitos desde que existe Facebook, por ejemplo. Totalmente. Con el sexo opuesto, digo, ¿no? Bueno, ejemplo A. O no. Pero... Las redes sociales es el éxito. Es que vos te creas todo un es más, o sea, se sacan fotos de ángulos que parecen más lindos, ese tipo de cosas. Que... Sí, aguante el Photoshop, sí, totalmente. El Photoshop nos lleva al éxito. Claro, después la ves a la persona en la calle, es... nada que ver. Sí, pero más allá de eso, vos decís, qué loco, qué inteligente. Los comentarios, me cago de la risa, es tan sagaz. Claro, este chico, pero es, y es qué fabuloso. Ocurrente, qué ocurrente, así. O sea, y después lo ves y... Hablas con él, tratás de hablar y no hay es forma. Una pared. Pues si decís algo gracioso como en el Facebook, vos sos una masa, así. Yo soy tu fan, yo te sigo en el Facebook así y son. Qué lindo el día, ¿no? Así, cualquier cosa, totalmente. Es una mentira. La fama, te lo la digo por experiencia, Facebook, es una mentira. Fama, ¿no? Sí, es famoso. Ser famoso. Es como ser famoso por un día. Como si el Facebook fuera una vidriera de. No sé si bah, depende, puede ser el éxito de cada uno o un éxito superfluo, ¿entendés? Como relativo, pero nadie mira, va... Disculpa, me agarra así, sí. Eso así y sostenerlo ahí. A ver si... Sí. Hola. Ahí va, radio comunitaria autosugestiva, sí. Bueno, entonces esto del modelo vidriera y cómo nadie va a decir... Todo es, hoy me saqué un 8 en un parcial, me saqué un 10, nadie va a poner... Me reventaron con un 2. ¿Entendés? Como que nadie le va a poner. Los fracasos como, no. Igual quien lo hace siempre le pone algo gracioso al lado. Y ahí está. Y eso es lo que yo digo. Se hace lo gracioso. Sí. Ah, que me copa. Es un copa de recuerdo. Sí, hoy me saqué un 4 y me chupa un huevo. ¡Ah, qué gracioso que es ese chavo! Loco. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Hay como todo un mundo virtual. Es todo más like, me parece, ¿no? Claro. Un poco. Las vidas alternativas, dice Lemmy, creo que, sin micrófono. No, creo que el punto está en saber eso. O sea, no en creer distinguir. Que eso es de verdad. O sea, de alguna manera hacerlo, pero decir, no es verdad, es un chiste. O sea, es la vida virtual, es todo virtual. O sea, no soy así yo cuando salga a la calle, ¿entendés? La gente... No soy así de cool como escribo y qué sé yo. Sí. Vamos con un tema. Vamos con un tema, dice Natalia. No. Vale. Bueno, vamos con el tema. ¿Cómo es el tema? I'm a loser, baby, so I como contamos con unos amigos y amigas hermosos que han venido a hacer música. Hola. La estamos pasando muy bien acá. Estamos charlando todos y estamos tomando un vino. Envídennos. Vamos a escuchar a los chicos de... Así, la subamos y que la gente diga, ay, yo quiero tener ahí, qué maravilla. Bueno, ahora cuando toquen los chicos nos sacamos una foto. Qué éxito que tienen esos pibes. Dale, dale. Vamos a escuchar a los chicos de A Calzón Quitado, que después nos van a contar a dónde están por tocar, qué van a hacer y todas esas cosas en estos próximos días de este caluroso 2014. Pero estamos acomodando. Bien. Bueno, ahí vamos. ¿Una qué necesidad? Una silla. Sí. Ay, por favor. Chicos, bueno, 2 años tienen. Sí, tenemos 2 años y con cambio de batero. Hoy, hola. Sí. ¿Ahí sale? Bien. Con cambio de batero, antes teníamos, estaba con nosotros Danilo Yunta. Que por cuestiones personales decidió, digamos, dejar la banda y entró Juancho Paredes, que en realidad, o sea, todo surge porque él nos alquila la sala y siempre estaba en los ensayos y como que ya le gustaban los temas y se estaba familiarizando. Bueno. Y a veces cuando el batero no iba, él tocaba y era como, wow, genial. Claro. El destino. Él era el éxito. Así que le gustó, se prendió y ahora es un calzón más. Calzón nuevo. Bien. Bueno, los escuchamos. Cuando quiera. Bueno, vamos a hacer un tema que se llama Abraxas. Y de prejuicios rebobina. Lo bueno también se esconde en lo accidental del cuerpo. Tu cuerpo que está tallado a fuego. En lo más privado, oculto, en tu costado más profundo. Que tú das, te das una explosión de colores inventados. Tira, taran, arpa, tic, tac, trupo. Tira, caru, cari, caru, cari, tac, trupo. Vos, sol, vos, yo, arpa, tic, tac, trupo. Las esencias. Una explosión de colores inventados. Está tallado a fuego. lo más privado, oculto en tu costado más profundo. Tu cuerpo, mezclaste esencias, tu cuerpo. Dale rienda no más, lo que tú das te das, una explosión de colores inventados. Tirac, taruc, taric, taruc, taric, tac, trurupa. Mezclas de esencias. Estos chicos son un verdadero éxito. Fueron un éxito. ¿Viste, Juli? Fueron un éxito. Olvídate. Qué lindo, muchísimas gracias. Gracias. Vamos a seguir escuchando esta música increíble. Volviendo ahí, que estamos yendo y viniendo con la cuestión del éxito y del fracaso, tenía una frasecita, esa que les había puesto. Dice, no he fracasado, he encontrado mil soluciones que no funcionan. Eso está bueno, eso es verle el vaso medio lleno. Y después dice, después de un fracaso, los planes mejor elaborados parecen absurdos. Y es como eso de que cuando te pasa algo tan terrible así, que como que... digo yo, ¿no? Haciendo una interpretación totalmente barata y así de esta frase, en lo personal, de sentir que cuando ya estás así como, uy, te sale todo mal, ¿verdad? Y después todo lo demás no tiene sentido. Hasta que encontrás otra en qué meterte, te vaya bien, te vaya mal, no sabes el futuro, pero hasta que te metas en otra, es esto de, no nada tiene sentido. No, uno se tiene que superar rápido eso. A eso apuntaba con el que hay que estar preparados para el fracaso. Esperar lo mejor y prepararse para lo peor. Es un poco eso. Ay, que de pronto me puse re hoyo. Estás re hoyo. No, en todo caso es algo normal. O sea, eso es lo que decíamos, de que la gente no se tiene que psicopatear o volverse loco por eso. Es algo que pasa. Y de lo cual aprendemos, seguimos. Pero vieron hablando de hoyo. La cuestión, no, pero cuando, ¿hablando del hoyo? Hablando del hoyo. Cuando, no sé si les pasó, cuando estuvieron buscando material, solemos hacer eso y vamos compartiendo en nuestra página la cuestión del material. Y yo buscaba, ponías fracaso, éxito, así, pero hay tal negocio detrás de ese sentimiento del fracaso y del éxito que... Del fracaso, todas las cuestiones espirituales, sobre todo, y de la autoayuda. ¿Usted quiere tener éxito? Llame ya. Y esas cosas. Claro, y las 10 claves del éxito. Tómate esto y vas a ser exitoso. Deja tu familia, porque vas a ser exitoso. Deja tu familia. Los tips, así. Básicamente tienes que ser un sorete. Hay gente que te enseña a ser exitoso. Claro, los simposios y todo eso. Sí, se dan como... Bueno, ¿se acuerdan del que venía a enseñar a leer así como en un santiamén? Había un, el método no sé qué, sí, para de estudio. Iba a las escuelas y enseñaba. El método de memorización y todo eso, ¿no? Lo contrataban en las escuelas, yo me acuerdo cuando iba a la escuela. Bueno, y eso era tener la cuestión del éxito, hablando que ustedes amagaron con el éxito, con hablar del éxito de escolar y no dejaron nada, las docentas. Arranco yo, que no tengo idea. No los dejaron. La cuestión esa de que tenía, y te mostraban así, vos ponían a tres así a leer, les daban libros así. Yo me acuerdo cuando fuimos a Emilia, vos le diste un libro de psicología. Bueno, y le abrían así y se estudiaban como capítulos y después te lo exponían. Y era un éxito, así decir, vos, ahí está el remedio, la pastilla verde o azul. Eran casi unos mentalistas los tipos, ¿no? Claro. Claro, bueno, lo de no entremos en una suerte de Tuzán del éxito. Tuzán del éxito. De Ashira. No entremos en toda la cuestión esta de lo paranormal, digamos, porque entremos, dice ahí. Entremos, ya está. Ya yo, Camila Carrión, tengo que admitir que una vez me llevaron. Una compañera, éramos del secundario también así, a un señor en un barrio que no voy a decir, que entramos. No habrá sido el parapsicólogo Carrión. Hay a cada dos cuadras, así como kiosco, ahí al lado hay un parapsicólogo, y te leían las manos y te decían, y te hacían, no sé, tu edad, no sé qué, y siempre vas a ser exitoso. Hay un chico que te está buscando siempre. Hay un chico que está detrás de vos. Vos no te das cuenta porque sos media pelotuda, pero hay alguien. Y vas a terminar, vas a tener como 500 hijos, vas a tener mucha plata y exitosísimo. Ahí entrando en el terreno. Siempre te tira cosas que tienen muchas probabilidades de ser. Nada más que eso, ¿no? Claro, y no hablar de los signos también. Bueno, pero a ver, ahí está lo bueno que vos decís, esta cuestión, que tienen probabilidad de ser, pero que son ellos que saben qué es lo que la gente espera para tener éxito y ser feliz. Te van a decir eso. Claro, vos estás esperando que alguien te diga claro, eso para poder hacerlo. Claro. Ah, sí, como que estás habilitado porque ya es mi destino y alguien lo vio de antemano. Claro. Y vas y te empernás el primero que se te cruza, y chao. Ahí empezás a tener los 500 hijos, por ejemplo. De seguro. Bien. ¿A otra cosa, mariposa? ¿Cómo? Una pregunta existencial me acaban de hacer al lado, al oído. Totalmente. Me parece que como los mentalistas manejan el éxito un poco, guían a las personas. Me parece... Totalmente, como que establecen en los parámetros eso de la guía para el buen exitoso, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí te dicen que, y totalmente te lo manejan, te lo establecen. Claro que siempre uno tiene que pagar por eso. Siempre. Uno siempre paga. Bueno. Hernán, no me hagas decir estas cosas. Bueno, hablando de esto de lo paranormal, hay una película nueva que les recomiendo que vean, que se llama Más abajo de la lluvia, algo así, de la luna o de las estrellas, no me la acuerdo. Oh, y esa referencia. No, la película de Woody Allen, la que salió hace dos semanas. Ah, listo, busca la última de Woody Allen. Trata de un mago, en los años 40, un mago súper exitoso, es re famoso, es conocido en todo el mundo, viajó por todo el mundo haciendo su espectáculo, y lo contratan para desmentir a una mentalista, que lee las mentes, adivina las cosas, todo. Uh-huh. Y eso trata, y él... O sea, no la puede descubrir y la presenta como si fuese una buena novedad, un éxito, y resulta que sí era un chanta. Y ahí como que... ¿Quién, el mago? No te conté la película, ¿no? Porque no. La vamos a ver. Ahí, véanla. ¿Cómo se llama la película? Bueno, ahí la nueva buscando. Película. La última de Woody Allen. Busquen la última de Woody Allen. Bien, yo a ver si se me abre la página para sumar a esto del éxito, en los parámetros que ya sabemos, el éxito de que llegaste, que sos famoso, que tuviste plata y no sé qué. Yo busqué los 10 casos, vamos a nombrar algunos, de la gente que fue millonaria y le fue mal después. Fue como de un día tuvo ese, como... Todo es el todo y la nada en esta teoría, digamos, de pensar el éxito en el éxito económico y qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos al señor Whittaker, que dice, se embolsó 315 millones de dólares el 25 de diciembre del 2002 en la Lotería de Virginia del Oeste. Poco después fue arrestado por conducir en estado de ebriedad. Más tarde unos ladrones irrumpieron en su automóvil y le robaron un maletín con medio millón de dólares. Un año después de haber ganado, fue arrestado por amenazar de muerte a un cantinero. A los pocos meses su nieta fue encontrada muerta, esto es todo así todo mal, aparentemente por una sobredosis de droga. Y después la propia hija de Whittaker fue encontrada muerta sin que aún se esclarezca la causa. Una mierda la vida. El loco fue, o quizás, claro, de que ganó le cuentan, o sea, también es medio pernicioso esto, no sé cómo decirlo, porque, digamos, cuentan eso, desde que ganó, pudo haber sido una mierda antes también su vida, y nada, le agregaron los 315 millones. Yo estaba buscando, a ver, no, tengo esto es de muerte, de muerte, había, ¿qué? Tengo acá, acá Yago, me acaba de pasar 5 músicos que terminaron en bancarrota, ¿quieren saber? Sí. Bueno, dale. Bueno, pero ¿son conocidos estos? Yo no los conozco. ¿Son conocidos, Bueno. Yo voy a leer como está acá. Acuerden que yo voy a aclarar con mi compañera, no soy del inglés, así que yo voy a leer como... Bueno, así. Cat Power. Tanto en el escenario como cuando baja de él, Chan Marshall tiene una manera erráctica de encarar las cosas. En 2007, a poco de publicado The Greatest, la cantante con poder felino, emprendió la grabación de Sun, su noveno álbum, financiando ella misma el proyecto. Al poco tiempo tuvo que cancelar una gira por problemas de salud, así que sus finanzas mermaron de una manera estrepitosa. Mayer tuvo que hipotecar su casa y recurrir a su fondo jubilatorio para poder mantenerse. Después de varias idas y vueltas, Sun finalmente vio la luz en 2012. ¿Quién vio la luz? ¡Guau! Wow, quedó muy abierto, Sun, eso. ¡Sun! El disco se llamaba Sun. Finalmente vio la luz, o sea que a lo mejor salió el sol y tal vez pudo ahí. ¿Sí? ¿Vos estás segura de eso? No, no sé, no lo estoy. Esto dice que la acabo de leer. Vio la luz, punto. Así. Uno más. Estamos viendo. Claro, no son, viste, no. No, yo sí los conozco. Bueno, no son exitosos desde el éxito, desde el parámetro comercial, a lo mejor así como nosotros esto. Claro. Son del ámbito alternativo. Bueno, ¿ese? Bueno, no quería decir por el nombre. Pete Doherty. El particular balance entre creatividad artística y de llave personal llevaron a la lona al líder de Libertines y Baby Shambles. Después de años, no se me rían, después de años de adicciones, internaciones y meses en la cárcel, como moneda corriente de su cotidianeidad, Doherty se pasó el 2010 dando shows con su guitarra en bares londinenses para poder juntar la plata para el alquiler de su departamento. Al año siguiente recibió una muy buena paga para el regreso efímero de The Libertines en los principales festivales ingleses. Pero para no perder la costumbre, este señor volvió a quedar en cero al poco tiempo. Y la banda tuvo que emprender una segunda reunión para que el cantante pudiera superar sus deudas. Oh, acá quiero insertar algo así, ya sé que está terminando el programa, pero la mala suerte. La mala suerte, ¿qué juega acá? Cuando es el fracaso, el éxito. La mala suerte puede ser un factor y no solamente sea como el fracaso o el éxito o la buena suerte. Puede ser el tema de que siga después el otro programa, no sé. Para mí, buen tema para el próximo programa. Pero la mala suerte. Sí. No existe la mala suerte. Que toque. Claro, porque quizás. Se escuchó desde el fondo ahí una. No, para mí no existe la mala suerte. Creo que existen las malas energías y las malas atracciones. Nada más que eso. Y la buena suerte es exactamente lo mismo, pero la inversa. Son buenas energías y buenas atracciones. O sea que hay que rodearse de gente... De gente con buena energía. Capaz que no sé si gente exitosa. Mi prioridad para al momento de conocer gente es conocer gente con buenas cosas para ofrecer, que no tengan por ahí nada que ver con el éxito que... O sea, que lo que para mí es el éxito. Capaz que... Pero influyen otro nombre, a que y yo... El éxito es ser buena gente. Ser buena gente sería ser es un éxito. Es un éxito. La buena gente es un éxito. Y es un y está re bueno juntarse con buena gente, digamos. No sé. Eso es un éxito, juntarse a tomar mates con gente copada es éxito. Bueno, al final todo era para que decir que todos nosotros somos exitosos y listo, ¿no es cierto? Absolutamente. No, es que creo que es así, creo que además uno forma, digamos, llega... Menos la Cami. Llega una... No. No sé, creo que la que uno llega a la plenitud y al éxito, si se quiere, cuando uno tiene seguridad en sí mismo, que seguridad en lo que tiene para ofrecer como persona, no como arquitecto, ni como médico, ni como... lo que tiene para ofrecer en general. Como, no como dicten los cánones sociales de súper altos y todo. Claramente, lo y si uno es optimista... aunque te pasen las peores cosas, porque me pasó así de, por ejemplo, no sé, perder la billetera con mucha plata adentro y todos tus documentos, hasta el carnet de la obra social, eso es un bajón, ¿me entendés? Pero entonces me pasó hace poco, estaba a punto de ir a comprarme unos pasajes para irme de viaje, se me pierde la billetera. Tuve que volver caminando a mi casa porque no tenía un peso, claramente, no tenía billetera, ni la tarjeta sirve, nada. Mi viaje. Nada, caminando, pensando. Y yo te juro que pensé en lo que defiendo siempre, que es que hay más gente buena que mala en el mundo, que es notable para mí la diferencia entre gente, la cantidad de gente buena y la cantidad de gente mala. Y dije, bueno, ojalá que la haya encontrado a alguien bueno y que haga algo bueno a... o que el que la tiene, que realmente le sirva. Y encontré la billetera, ¿entendés? Encontré la billetera 2 horas después. Fui a la comisaría y estaba ahí, alguien la devolvió, ¿entendés? Eso no es buena suerte, eso es atracción de buena energía. Y ver, cambiar la perspectiva a las situaciones cotidianas que nos pasan todo el tiempo, como... que se te rompa un vaso, no sé, lastimarte. Si lo ves de otro punto, capaz que todo empieza a ser un poco mejor. Y uno, yo creo que eso es el éxito. Para mí, eso es el éxito. Nada más. Tremendo el cierre. Hojas éxito. Sí, hojas éxito. Vamos, siendo las 23:41, me parece que vamos a darle todo el tiempo a los chicos que queda y todos los que quieran tocar, o sea, yo así que griten bien rapidito antes de irnos, sí. ¿Qué es lo que la consigna, qué es lo que pidieron este año o qué van a cambiar para pedir el año que viene? Rápido, 1, 2, 3. Sí, rápido, que tiren. A mí este sí, no sé cómo lo planteé. Yo pedí crecer, o sea, para este me propuse crecer en lo musical y creo que me sorprendió ampliamente este año. Por más. Muy bien. A pesar de algunas balas así, pero no importa, o sea, eso fue más. Y lo logré, creo que logré mi meta de este año. Muy bien. Mi meta de este año fue crecer un poco de, digamos, conocer gente copada y, o sea, que me llegue a captar algo lindo como Fede, que es una persona con la que musicalmente tengo mucha química, y aprender a absorber, ser una esponja. Eso me propuse y hasta ahora... Bien, un éxito el pedido de fin de año. Loquita, no tira nada. Tenemos amigos mudos. Está bloqueado. Amigos mudos. Hay mucha más gente de la que ustedes escuchan. Yo también, más que nada, el mejorar musicalmente y intelectualmente también, a modo cultura, digamos. Muy bien. Ahí. Sí, también mejorar musicalmente. No. Eso ese son las propuestas, lo que se propone a uno, con lo que se propusieron el primero de, bueno, más o menos el primero de enero de este año, digamos. O de febrero. Este año, sí. En febrero, un poco tardío, después que me desperté de la resaca del claro. Primero de enero. Crecer, sí, como músico y como persona y como ser, caer un poco la mente, deja de buscar el éxito. Ajá. Tanto. Y nada, crecer en todo sentido. No solamente la música, en todo, todo. Con los chicos, con ustedes. Ajá. Y entonces, bien, ahí tiene un guiño, bien, guiño. No, yo no. Dale, que vos debes haber hecho muchas promesas, dale, decí. Vamos a hablar. Decí que... te está escuchando, te escuchando tu mami, te mando un beso. Vos fuiste el éxito. Soy tu éxito. Vos fuiste el éxito este año. Te felicito, yo soy tu éxito. Sí, también creo que lo mismo, o sea, con los, en la música, creo que para mí yo me siento muy bien cuando siento que estoy haciendo algo bueno para mí musicalmente, siento que es un crecimiento y es un éxito para mí y me siento feliz. Y bueno, y qué sé yo, también culturalmente, aprendiendo, todo tiene que ver, qué sé yo, me parece. Bien. Así que bueno, eso me chao. Bien. Yo voy a dejar de pedir o decir este año me hago mi casa con mis propias manos, porque obviamente no sigo alquilando. Sí, sí. Sos muy romántica, Camila. Sí, voy a dejar de pedirlo a ver si de esa forma, como dice ahí, la atracción, pero en forma contraria uno genera esa situación. No, hay que pedir, el deseo se te tiene que cumplir, ningún no, trabajar. No funciona así. ¿Quién pide quiero más trabajo? Nadie. Pero no hay que pedir, o sea, nadie te va a dar una casa ni los recursos para hacerla. Vos te tenés que proponer, no pedir. Ah, no era así, que no, uno pedía y se... Vos, cuando tenés algo en mente tenés que trabajarlo y con buena energía, obviamente. Si lo trabajás con mala energía es probable que puede no salga. Ser que, puede ser que cambie. Voy a reformular, sí, como les decía, reformular sí. Los pedidos. Voy a poder... Bueno, pido tener más voluntad de trabajo para poder tener mi casa este año. Y lo que sí creo que he tenido un éxito, aunque no se note ahora, es que dije que me iba a callar un poco. Este año, yo dije, este año no voy a expresar absolutamente todo lo que se pasa por mi mente. Hay como que hacer un drenaje ahí. No se nota ahora, yo sé que no se nota, pero en general, ¿no es cierto? Que he hablado un poco... La tolerancia... La llamada tolerancia, el dejar hablar al otro y no saltar así con las uñas, así chucharlo y decir, ¡cállate! Estás diciendo cualquier cosa. Sino, escúchame a mí que yo tengo la posta. No, y creo que lo he logrado así, eso lo siento como un pequeño éxito, seguiré pidiéndolo como una forma de trabajo, digamos, trabajar, el poder callarme un poquito más. Eso nada más. Bueno, primero felicitar a Cami porque se cayó un poco. Ah, nada que ver. No sé, qué sé yo. Yo no me propuse. No sé si me propuse algo este año, pero de alguna manera a mí me gustan las ideas y cuando uno hace, no sé, se le ocurren ideas y las cumple, eso está bueno y creo que las ideas que tuve las vine cumpliendo y quizá antes pasaban de algunas, esto se lo sugiero a todo el mundo, de que si tiene una idea y no la cumple, no lo haga porque es muy feo, después se termina pudriendo y decís, no sé, este hoy está bueno y no. Y uno crece con las ideas y bueno, me parece que lo que me propuse dentro de las ideas, lo cumplí, está todo bien. Igual falta para que termine el año. Falta mucho todavía. Hola. Yo creo que me propuse independencia. Independencia de mi familia, de mi madre. Bien, lo voy. Bien, compañera. Todavía. El sueño ha sido un éxito. Todavía lo estoy procesando y está un proceso. Así que eso, todavía no. Camino al éxito. Yo no sé, que no me acuerdo que me. Lo único que me acuerdo que me propuse y que no cumplí fue aprender a tocar la guitarra. Primero me dije, voy a aprender a tocar la guitarra este año. Y ya y empecé a, hace un mes. Y no, ¿das clases? De una. Y eso nomás. Chao. Bueno, acá en relación a mi hija doy fe de que ese es su propósito. Y que está en pleno proceso. Estamos en pleno proceso. No, respecto a mí, escuchándole a los chicos, me encantó esto decir, ay Dios, la juventud, divino tesoro. Esto que dicen, seguir creciendo como músico, que es lo que ellos están haciendo y me encanta. Yo no puedo decir lo mismo que he pedido seguir creciendo como docente. Ya no. Yo quiero decrecer, correrme de ese lugar. Y una de las cosas que he pedido, que vengo pidiendo todos los años es eso. O sea, un poco, todo bien, me encanta la docencia, me gusta lo que hago, pero es como que quiero ir corriéndome un poquito de eso y dejando para darle lugar a otras cosas que también me gusta hacer. Que tal vez las relegué por laburar o dedicarme mucho tiempo a eso. Y vengo pidiendo eso, dejar un poco eso para dedicarme al otro y me está costando. Pero vengo también en proceso, vengo así dejando Yo ya no quiero ser más docente. Ay, pero si sí te brota por los poros. Ay, pero ya está. Es que tiene que tener un límite, no hasta los 75.000 años. Bueno, tenemos que hacer la escuela popular. La escuela, por eso, la educación, otra educación. Bueno, nada, eso. Quiero pedir eso. Voy a volver a pedir, no sé si lo voy a volver a pedir o no. Quiero dejar de ser docente. Y de a poco hacer otras cosas. Tengo muchas ganas de hacer otras cosas. Bueno, yo pedí estar más tranquila y no. No me funcionó. No sé si volverlo a pedir. No, sí estuve más tranquila, pero también había pedido vivir el aquí y el ahora. Y no creo que vayan una cosa con otra. Estar tranquilo con el vivir el aquí y ahora, porque en el aquí y ahora pasan muchísimas cosas. Por eso me identificaba con Evelyn, que decía... Como es que dejaste, no estudiaste porque me están pasando muchas cosas, que es mucho mejor, es un éxito, que te pasen muchas cosas. Entonces, bueno, no sé, espero, capaz que pida de nuevo estar tranquila, pero he estado muy tranquila. Y he conocido, así como decía Majo, a mucha gente y ha sido buen año. Tal vez porque estaba tranquila, no lo sé. Bien, bueno, nos vemos, nos escuchamos el otro viernes. ¿Ya te despediste, Yago? Sí, ya me despedí. Ay, ahora vamos a escuchar a los chiques. Bien, muchas gracias por escucharnos. Nos seguimos siguiendo. Hasta el próximo viernes, ahí sigue en vivo hermosa música. Gracias, chicos. Gracias a ustedes, por favor, es hermoso. El lugar es increíble. La gente, lo rico, el vino, es como la calidez. Yo me recogí el pelo porque hay tanta calidez. Estamos en la Biblioteca Popular de Darío Santillán, rodeado de banderines de colores y miles de libros y revistas y arte. Y buena energía. De la gente. Es 11 años la biblioteca. Vamos, por mucho más. Vamos todavía. Bien, antes de terminar, ¿van a tocar pronto? ¿Quieren invitar a la gente? Sí, el viernes 14, sí, tuvimos el honor de ser invitados junto a Ensamble, bueno, Hernán, vamos a tocar por el cierre de Polivalente de Arte, así que estamos ahí, por favor. ¡Ay, no! Genial, ustedes vayan. Sí, va a haber una interesante fecha ese día en la escuela, no solamente con música en vivo muy buena, sino también con teatro, con artes visuales, está bueno, son los más peques de todo el campo artístico riojano y son unos hermosos, la verdad. Acá todos hemos tenido contacto con nuestros chicos este año y buena onda. ¿Algo más por decir? ¿Querés contar lo del...? Lo del sábado. Bueno, y el sábado viene un grupo de Córdoba que se llama Mola, que viene a presentar su disco. Así que estaremos tocando Ensamble Peripecia, Anunnaki de acá a La Rioja, y sábado 15 y Mola. Eso será en San Nicolás de Bari, 1089, muy bien. En el Centro Cultural de ATE, así que todos invitados, a partir de las 10 va a haber... comidas, bebidas, va a haber feria de discos, feria de ropa, de cosas. Y la editorial de Periferia, de acá los chicos de Cami y Pablín, así que genial. Los chicos de Cami y Pablín de la editorial de Periferia, así que genial. Apostamos por eso, por juntarnos y hacer algo realmente cultural así y de compartir ahí. Así que todo el mundo invitado, la entrada es libre. Bien, dicho todo y muy felices, nos vamos a escuchar a los chicos. Bueno, vamos a ir con un tema que se llama Chuck Norris, que fue el primer tema que hicimos en los primeros 4 meses que estábamos juntos. Sí, así que bueno, esperemos que los disfruten. Thank you. te has metido, Jack. Que no te puedo encontrar. Sabes que quiero probar esas delicias del mar. ¿Dónde carajo estás? Que no contestas ni das una señal. Sabes que quiero probar esas delicias del mar. Jack Norris, quiero saber. Mira la hora, el reloj ya va a estallar y la mermelada ya casi está. Ah, cebollas y moras, oh, qué locura. ¿Dónde te has metido, Jack? Que no te puedo encontrar. Sabes que quiero probar esas delicias del mar. ¿Dónde carajo estás? Que no contestas ni das una señal. Sabes que quiero probar esas delicias del mar. Quiero saber si puedes prepararme. Un niño, dale. Ruge la tormenta, cada explosión se vuelve natural. ¿Quién creó tu espantosa simetría? ¿Quién encontró los restos del grisón? Desperté sin recordar lo que soñé, estoy ebria de vacío. Estalló contra mí, me perdí en la sombra de la sombra. Caballo negro, en otra en Londres nada sucedió. Estéticos son los versos del demonio, tal vez el primer romántico. Desperté sin recordar lo que soñé, estoy ebria de vacío. Estalló contra mí, me perdí en la sombra del azul. Sin fin, si muriese, volvería a nacer. Atrapados en esta noche sin fin, gracias. Gracias. tema mucho, de... Mucho me gusta. Ese tema es de Ulises del Sacramento, el hombre surreal, es un chico de Buenos Aires, que es primo de los Yunta, de los hijos de Ceci. Así que búsquenlo si quieren, el hombre surreal, un musicazo. Los viajes de Blake era el nombre del tema. Bueno, el tema que sigue se llama Naranjazo. El nombre surge porque en el concurso, nosotros salimos de un concurso en la escuela de música y en pleno tema empezaron a tirar naranjas de la casa que estaba conectada por el patio y de las 5, bueno, me la dieron en la 100. Pueden ver el video en YouTube, está cómo me vuela la cabeza, está no lo sacamos por eso. En el final de Chuck Norris. Y los pibes siguen tocando y me miran y yo estoy... ¿Qué onda? Como diciendo, ¿qué ¿por pasó? Qué? Claro, pero, ¿qué pasó, Marco? Claro. Y ahí, bueno, el nombre quedó porque antes, digamos, no tenía letra. Y después los chicos, Fede, Juli, todos me dijeron... Bueno, animate, te damos esa oportunidad para escribir. Sí, sí, es todo un mundo y con la música y la melodía, digamos, es todo un laburo y está bueno. Así que este fue como el primer esbozo de lo que es hacer una letra. Así que bueno, esperamos que lo disfruten. Lunares, cual espacio. Oh, regálame tu mejor sonrisa a mí, porque es así. Dime que sí. El viento todo lo llevará, pero espera. Dos locos de la vida, dos locos de la vida, callados a los gritos. Maldita la costumbre de envasar felicidad. Seamos cualquier cosa, todo menos predecible. Rompamos el silencio, pidamos un deseo. Y déjame que esta noche te despeine a besos. Vení, sentime así, el sol entre mis manos. Por no decirte otra cosa que te ponga el palo. Todo resulta esa calzón quitado. Así que prepárate, yo que vos ya voy armando. gracias. El tema que sigue, vamos a hacer Así los Magdalena de Mars Volta, que lo va a cantar el bajista de la banda, Fede. Así que... Para escucharlo el tema primero. No, sí, para, perdón. Y mira, hasta ahora... Hola. Pero ella tiene que cantar. Sí, tiene que cantar. Vení, vení, porque tiene que cantar. No, dale, vení. Pero tengo otro, tengo que hacer. Ay, ¿por qué? Yo voy a hacer que salga más. Éxito es que se peleen por sostener el micrófono. No. Ah, se van la... Hola, hola, hola. Pone el micro más cerca de este. Ah, veo si lo pido. Conversación. Dale. Para componerme ando de vago. No dejes tu obediencia, porque te enseño mi cuerpo de lobo, en donde la piel estuvo débil, con un hambre que no me deje cantar. Lluvia, me prometiste tu sangre. Yo no me quedo en mi vida. El oscuro me mantiene. Cuando yo te vi en la lluvia, me prometiste tu sangre. Yo no me quedo. En este mundo clavo una navaja, Dios mío, para ti. Cuántas veces me mordiste y cuántas veces yo me fui. Ya ves, no estoy enamorado de tus mentiras. En el infierno me duermo, porque el infierno es la única verdad. En mi vida, oscuro me mantiene. Cuando yo te vi en la lluvia me prometiste tu sangre. Yo no me quedo en mi vida. El oscuro me mantiene. Cuando yo te vi en la lluvia me prometiste tu sangre. Yo no me quedo. Sigo a ti. Y si me quedo sin alas, la verdad es que muero por ti. Estrella de la mañana. Y si me quedo sin alas, la verdad es que muero por ti. Seguimos saliendo por la radio, estamos escuchando a los chicos de Calzón Quitado que están acá en el programa. Si tienen ganas, siguen. ¿Sí? No, ahí está. Todavía queda vino, así que. ¿Puede ser uno más? ¿Uno más y nos jugamos más? A ver, sí. No se sientan presionados. No, no se sientan presionados. Pero estaría bueno. No le amo. Quedarían muy bien. Quedarían muy bien. Hacemos lo igual que siempre. Quedarían bien con nosotros, quedarían. Hombre. Ah, sí, fue. Sí. Dale, sí. Sí, fue, listo. Ahí va. Tengo que salir, dale. Tranquilo, se lo va. El tema que sigue se llama Hombre Azul, que este tema lo hizo, claro, sí, es para el Flaco, que lo hizo Fede. Es toda una creación entera, todas las piezas, lo que es melodía. Es todo mentira. No, estoy en contra. Así que gracias, Fede, por vos, este traguito chiquito. A ver más. Cubrirá tu canción, hecho neutral entre un ser y su pequeño. verdad es que te siento cerca. Recordando tu pasión, recordando la misión. Mañana siempre será eterno. Si te vuelvo a encontrar, si me vuelvo a encontrar. Muchas gracias, chicos, por venir y participar en el programa. Y yo no quería dejar de decir de que, porque no lo están viendo, pero en realidad es muy lindo verlos, cómo se miran, cómo sonríen, cómo está como muy conectado. Parece que les gusta lo que hacen. Sí, Eso hablábamos de hacer esta cuestión del éxito, de hacer lo que nos gusta un poco. Y por lo menos eso transmite. Por lo menos, una banda con química, o sea, entre los integrantes es un éxito, sin duda. Sí, ¿no? El ponerte de acuerdo con varias personas. Es muy difícil trabajar en una banda, hacer música con alguien que, por ejemplo, te cae mal. Tener una banda es como tener una pareja. En realidad estás de novia con tres personas. Es lo mismo. Es un compromiso. Oh, imagínate los auténticos decadentes. Le dedicas más tiempo que una novia. Sí, le tenés que dedicar tiempo, levantarte a las 8 para llegar a ensayar a las 9 de la mañana y te decís, ay, Dios. Necesito un bizcochito y pero nada, por lo menos transmiten eso y es muy lindo verlos, por eso quería contar a la gente que está escuchando que ahí va el éxito, por lo menos. Muchas gracias por venir y sumarnos, también gracias por el vino que trajeron los chicos, muy bien, ya saben, para los que vengan, si quieren escuchar cosas buenas ya saben, están invitados, por supuesto, pero con vino, sin vino, no importa, cuando quieran. Ahora sí, nos despedimos. Hay que hacer todo el cambiazo de ponemos música ahí y de ahí nos retiramos. Ah, pidieron vamos, tema a las chicas. Vamos. Le mandamos de un beso. De Juana Molina, mi amor. Le mandamos. No entiendo. Sin guía, no. Sin guía, no. Ah, sin guía. Sí, somos un beso fan de para Juana que me dijo que nos estaba escuchando. Grande, Juana. Bien. Gracias, nos encontramos el viernes que viene en este programa que no tiene nombre. Chao.